Queridas familias y amigos, hoy nos hemos autoconvocado por sexta vez en nuestra localidad con el objetivo de sumarnos a la campaña mundial de concientización de los trastornos del espectro autista, instituida el 2 de abril por las Naciones Unidas en el año 2006, y poder ser multiplicadores de las acciones que durante todo el mes de abril se estarán llevando adelante en muchísimas ciudades de nuestro país y de todo el mundo. Hoy nos autoconvocamos para hablar de autismo. Somos TGD Padres TEA Pilar, grupo de padres autoconvocados, una célula de las tantas que hay a lo largo y a lo ancho del país, que se desprende de TGD Padres TEA Red Federal, que un 2 de abril, hace 12 años atrás, comenzaron a hacer ruido y que impulsaron lo que hoy es la Gran Marea Azul en todo el país, entre otras maravillosas cosas. Como ya saben, somos padres de la zona que desde hace 8 años atrás venimos trabajando con el solo fin de poder brindar una mejor calidad de vida a nuestros hijos, concientizar, capacitar y crear espacios de inclusión para niños y familias con TEA. Desde el área recreativa deportiva han sido los pilares de nuestro recorrido. Desde el primer congreso sobre autismo en Pilar, allá por el 2011, se logró dar continuidad por 5 años, hasta capacitaciones en escuelas y profesorados, ciclos de charlas, ciclos de capacitación y formación para profes de educación física y magisterio.